Muy bien, bueno, tenemos, me están diciendo que tenemos comunicación telefónica con Cecilia Merchán, sí, que es diputada nacional por Libres del Sur y una de las autoras del proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muy buenas noches, Cecilia. Germán te habla. Hola Germán, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Estamos hablando recién, hace un ratito, del tema de esta ley, ¿no?, tan polémica que está surgiendo en nuestro país. Y bueno, queríamos que nos comentes, que nos abaniques un poquito más, ¿cómo está parada hoy en día la ley? ¿Cómo es que lo están viendo? No sé, qué nos puedes aclarar un poquito más. ¿Hola? Hola, ¿sí? Sí. Sí, creo que una de las cosas más importantes fue haber logrado que por primera vez en la historia se discuta dentro del Congreso. Ajá. Como vos decís, un tema que genera polémicas, pero que fundamentalmente está rodeado de tabúes y de hipocresías, de doble discurso. Entonces, tratar de que se implemente esta discusión dentro del Congreso, que es el ámbito donde se tiene que discutir, es un gran logro, y es un logro que tiene que ver con el trabajo que vienen realizando un montón de organizaciones y de instituciones hace mucho tiempo. Así que creo que ese es el primer salto en calidad que hemos dado. Ahora hay que ver cómo podemos continuar este debate dentro del Congreso, siempre tratando de que sea en código binario, ¿no? Que no, claro, sea como esto que se intenta imponer de una manera muy falsa, de ese modo, ¿no? En códigos absolutamente binarios, cuando en realidad es algo que tenemos que analizar desde múltiples aristas y con todos los elementos sobre la mesa. ¿Qué tal, Cecilia? Federico te habla, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mi pregunta iba hacia... Ustedes pudieron presentar el proyecto y se pudo tratar en comisión. Después estuvo este problema que no se supo muy bien cómo desaparecieron dos firmas o nunca firmaron, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó ahí. Pero se supone que esta semana se vuelven a reunir para ver si el proyecto puede ser debatido en comisión y puede salir para ser debatido en el recinto, ¿no? Sí, lo que ocurrió esta semana fue, por un lado, que hubo una gran improlijidad por parte de la Comisión de Legislación Penal, que en un comienzo decía que había 12 diputados presentes, después dijo que había 15, entonces si se transformaba en dictamen o en predictamen dependía de una sola firma. Uh-huh. Porque evidentemente todavía no hay el consenso no es de tal magnitud que permita que tengamos, que nos sobren las firmas, ¿no? O sea, hemos avanzado, pero hemos llegado hasta ese punto. Entonces ahora hemos solicitado esta reunión conjunta y que ver si efectivamente los presidentes de las otras comisiones también aceptan uh-huh. ir a esta reunión conjunta. Yo digo esto porque si eso no ocurre, no tiene por qué generarnos una decepción, sino que por el contrario, nosotros hemos iniciado un debate que va a ir, que va a volver, que va a estar instalado dentro del ámbito parlamentario, pero que fundamentalmente va a estar instalado en el conjunto de la sociedad. Y creo que en eso no tenemos que decaernos, ¿no? Y que lo que hemos logrado es muy importante, y que se continúe el debate es lo que tenemos que aspirar. Uh-huh. Y tengo una consulta. Ayer el ministro Julio Alac salió a decir que a Cristina y al gobierno no le interesaba que este tema se debatiera o que estuviera en la agenda, digamos, actual. ¿Ustedes qué postura tienen con respecto a esto? Bueno, nosotros creemos que sí, tiene que estar en la agenda, obviamente. Creemos también que no depende exclusivamente de que el Poder Ejecutivo crea que hay que discutirlo. No, si bien sería muy beneficioso para las mujeres y para la salud de las mujeres que tengamos un Poder Ejecutivo que quiera avanzar en esta dirección, también sabemos que en este caso es responsabilidad del Poder Legislativo que podamos avanzar. Y en tal caso hace falta valentía por parte de los diputados y diputadas para que actúen de acuerdo a su conciencia. No nos olvidemos que este es un tema que ha cortado transversalmente a todos los bloques del Congreso. Entonces, que aspiramos a que efectivamente tengan libertad para actuar y que de esa manera podamos conseguir una ley. Ya sabemos cuál es la opinión de la presidenta, sabemos que no es una opinión favorable, pero también sabemos que ella dijo que no lo vetaría. Entonces, bueno, creo que los integrantes de Frente para la Victoria, igual que los integrantes del PRO y de la Unión Cívica Radical y del FAP, que están de acuerdo con esta ley, efectivamente puedan actuar de acuerdo a su conciencia, y de ese modo vamos a conseguir tener la ley el año próximo. Hola Cecilia, mi nombre es Carlos. ¿Cuál pensás que son los principales o las principales fuerzas o personas que pueden llegar a estar en desacuerdo con este proyecto? Porque realmente pensar que hay casi 500.000 abortos por año, si hay mucha mortandad en las personas o las mujeres que se hacen el aborto, o sea, ¿cómo luchar contra ese medio, ¿no? Contra ese grupo de gente que piensa así, ¿cómo convencerlos también? Más que convencer ese sector, que es un sector que en general se basa en elementos falsos, como decíamos antes, con mucho doble discurso, que yo me voy a referir, creo que este es un debate que tenemos que dar con el conjunto de la sociedad, y a los que tenemos que convencer es al conjunto de la ciudadanía, no a algunos sectores que no vamos a convencer jamás. Son los mismos sectores que nunca se convencieron de la ley de salud sexual, de la ley de educación sexual, la ley de matrimonio igualitario, la ley de divorcio. O sea, podríamos hacer una larga lista, enumerar una larga lista de derechos a los cuales se opusieron. En particular me refiero a las cúpulas de la iglesia católica y de la iglesia evangélica, algunas cúpulas que claramente trabajan en contra de este proyecto y que se negaron, así como se niegan a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se niegan a la implementación de la ley de salud y educación sexual. Por lo tanto, nosotros tenemos un contrasentido enorme, porque evidentemente son los que promueven los embarazos no deseados en Argentina. Y creo que batallar contra esos sectores es la única manera. Es con sinceridad, la única manera es mirando la realidad, la única manera es quitando dogmatismo al debate, que me parece que es lo que hemos logrado en este último tiempo, y poder acercarnos al conjunto de esa ciudadanía que vive esta realidad y poder discutirla abiertamente. Si toda la ciudadanía argentina, no importa la clase social, no importa el sector cultural o religioso al que pertenezca, conoce a una mujer que tenía que atravesar por esto, me parece que es desde ahí desde donde tenemos que partir el debate. Con ello en particular hay algunas visiones que realmente son tan retrógradas o que realmente hablan de una concepción de las mujeres, de la vida, de lo que implica, concepciones que son realmente muy rígidas, muy viejas, atrasadas, que parecen de otra época realmente, con las que, bueno, no vamos a poder lidiar, sino que tenemos que lidiar con nuestros propios conceptos, con nuestras propias verdades, con nuestras propias, con nuestros miedos, nuestros tabúes. Me parece que es ahí donde nosotros nos concentramos. El tema siempre es que este tipo de sectores, digamos, vinculados ya sea con cualquier tipo de iglesia, sea la católica, la evangélica, siempre tienden a oponerse a este tipo de cosas, pero el Estado y el Congreso tienen que legislar para toda la población, no solo por para supuesto. Los que son católicos o no son católicos. Después cada uno, a conciencia y dependiendo de sus valores y sus creencias, optará por hacer por o no hacer una interrupción del embarazo, pero además, tiene que existir la posibilidad, digamos. Entender algo, estas cúpulas, hay dos cosas que pierden de vista muy rápidamente. En primer lugar, que la mayoría de las mujeres que interrumpen un embarazo en Argentina y que tienen que hacerlo de manera clandestina, la gran mayoría profesan alguna religión y fundamentalmente católica. Entre las 500.000 mujeres que año tras año tienen que pasar por esa situación, la mayoría pertenecen a alguna religión, y creo que en eso nosotros dimos cuenta también de que hay muchas religiones, hay curas católicos, evangélicos, metodistas, luteranos, pentecostales, judíos, etcétera, que acompañan nuestro proyecto también, porque justamente tienen en cuenta esta realidad. Pero otra cosa que hay que decir y hay que desnudar es que estas cúpulas son las que se niegan o que creen que las mujeres tienen que permanecer en la clandestinidad y que las mujeres son pecadoras porque interrumpen un embarazo, porque tienen que practicarse un aborto clandestino, y sin embargo ellos, con la pedofilia que acontece al interior de sus propios claustros, son sumamente permisivos, como si ahí no habláramos de la vida, como si ahí no habláramos de todo lo que significa la violación de derechos. Así que bueno, estos dobles discursos son los que hay que desnudar cuando damos estos debates. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por tener esta mini entrevista, así te agradecemos, la verdad que nos aclaraste un montón el panorama y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, te agradecemos desde acá del piso, ¿sí? Un abrazo enorme para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, mucha suerte. Hasta pronto.